Buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM. En este es un programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana. ¿Hasta qué horas? Hasta las 9:30. Acompañándolo con ustedes, les saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina. Ya listos con mi compañera, la inigualable Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM. Bueno, me van a disculpar un poquito de ronco la voz, pero usted sabe que ahorita estos fríos, por decir así, como que nos afectan un poquito, pero estamos aquí con toda la voluntad, con todo el ánimo de estar con ustedes. Y bueno, para comenzar este día, vamos a irnos con una alabanza. Sí, con una alabanza. Esta alabanza que siempre al principio de cada programa ponemos, ya que para nosotros es una bendición compartir cada día con ustedes. Vamos a dejar una alabanza de Nancy Amancio con la alabanza titulada Arrebato. Buenos días. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, y lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, y lo que me has quitado me lo devolverás. Coheredera juntamente con él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Hijos de

Y bueno, vamos a leer mensajitos. Dice, buenos días Jonathan, Jennifer, saludos en el programa radial. Le habla Juan Francisco Castellón. Quisiera que me pongas un tema musical, El Santo Cachón. Wow, de los Embajadores Vallenatos. Ok, vamos a anexar esa canción. A ver, seguimos leyendo el WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Sí, el 8850-9049, donde usted puede mandarnos lo que son sus temitas musicales. Dice, a ver acá, el señor Julio Maltés. Buenos días, escuchándolo, esperando al asesor con las recomendaciones. Quisiera que me pongas El Venado de Wilfrido Vargas. Ok, claro que sí, vamos a anexar esa canción también. La de El Venado de Wilfrido Vargas. Chocho. A ver, dice acá también la señora Mayra Cruz. Buenos días, bendiciones, reportando sintonía desde el Mercado Oriental. Oye, qué bueno. Las personas del Mercado Oriental que están en sintonía con nosotros. Dice, regálame La Negra Tiene Tumbao. Ok, claro que sí. Y también todos los mercados que nos están escuchando, en todos los mercados, ya sea el Oriental, el Buen Beli, Juan Montenegro, Abel, el Israel, Levites, que otro mercado se me escapa. Si usted nos está escuchando en algún mercado, pues sería bueno que nos diga de dónde nos está escuchando en este su programa radial. La Voz del Taxista. Así mismo, chavalo, ¿cómo se llama este programa? La Voz del Taxista. Recuerde que en punto de las 8:30 comenzamos con el segmento El Asesor Automotriz, con los tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Bueno, así vamos a complacer el primer temita que me dijeron, que era El Santo Cachón. Vamos a con esa música y ya regresamos. También sé que hay cosas en la

está el amor que vas tirando a tus pasos. Dicen que soy viejo, que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, La voz del taxista. Las 8 y 27 minutos. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, allá baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Si quieres llegar

de este año 2022, y esperando pues que siempre Dios nos permita darnos siempre esa fortaleza y estar siempre bendecido para poder siempre estar nosotros con esa disposición. Y siempre nosotros les recordamos que siempre aprendemos de ustedes, de los aportes que nos hagan, y de eso también depende que tengamos que hacer consultas, porque siempre hemos aclarado que no todos lo sabemos y somos bien humildes en esa parte, pero estamos en ese aprendizaje tanto de ustedes como de nosotros, y creemos que es bien importante. Buenos días, Giovanni. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, staff de la asesora automotriz. Buenos días, Jonathan, Carlos, don Alejandro, Carlos Controle. Bien, el día de hoy vamos a tener temática importante, ya que hablan mucho de nuestra seguridad. La seguridad al volante, la seguridad también que debemos mantener dentro del vehículo para dirigirnos a cualquier lugar. Creo que es un tema muy importante, ya que nos estamos acercando a estas fechas en donde incurrimos bastante al uso del vehículo. Nos desplazamos, visitamos, andamos quizás alegre, pues andamos alegre visitando a nuestra familia, y tenemos que tener seguridad ante todas las cosas. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días a toda la audiencia. Ya casi a finalizar el año, un programa más y a finalizar el año. Bueno, muy buenos los temas de hoy, Giovanni. Creo que podemos empezar. Así es, y algo que vamos a comenzar es con el primer tema, que dice el triángulo de seguridad de los vehículos. Jonathan, yo creo que esa pregunta pues viene siendo de lo que estábamos hablando un poquito. Bueno, ¿qué diríamos? El triángulo de seguridad no es aquel el que ponemos cuando se estropea el vehículo y lo ponemos ahí en la carretera para que no tengamos algún accidente. Es una señal de tránsito, no. El triángulo de seguridad del vehículo son los elementos que debe tener el vehículo en buen estado, en perfectas condiciones. En este caso estamos hablando de los neumáticos, estamos hablando de del sistema de freno y estamos hablando del sistema de amortiguación. Estos elementos tienen que andar en perfecto estado, ya que en el desplazamiento ellos se comportan de diferentes formas, de diferentes maneras. Yo creo, don Salmerón, de que el sistema de frenos juega un papel muy importante en los mantenimientos del vehículo, la periodicidad que deben de tener, también el chequeo antes de salir a la calle, de si tengo mi líquido de freno en su nivel que debe de estar, en su nivel máximo, rellenarlo. Hacer también el sistema de algunas pruebas. ¿Qué pruebas podemos hacer en el sistema de amortiguación? ¿Cómo podemos darnos cuenta que un amortiguador ya anda fallando? En el sistema también de los neumáticos, a ver qué defecto podemos notar de un neumático a la hora que el vehículo tengamos aparcado antes de salir. Todos estos elementos pues influyen mucho en la seguridad de que nosotros tenemos que tener a la hora de conducir. Sí, todos estos componentes son bien importantes en la buena andanza pues de lo que es el automotor, y creo que es una gran responsabilidad a veces cuando hablábamos nosotros de los que son los mantenimientos preventivos, porque eso nos va a ayudar a evitar tal vez algún tipo de accidente. Y te quiero mencionar que hablar de dirección o en la parte de los amortiguadores, por ejemplo, cuando vos levantás una llanta, y te lo menciono como ejemplo, vos levantás y de repente se viene todo, lo que es la parte, algunos le llaman todo ese componente del telescopio, donde ve el amortiguador con la torre y se desprende de la torre, y él anda solo sustentado por el peso del vehículo. Si vos en un momento te dejas en un bache, eso se desprende y la llanta te queda a un lado y te puede darse un accidente, y que lo que menos queremos nosotros es tener atraso o algo que nos pueda ocasionar. Así es bien peligroso, pues. Entonces, cuando hablamos nosotros de revisar, tal vez lo que es también suspensión o amortiguación, está dentro de todo eso, esa parte. Y además de que de manera así básica uno puede chequear los amortiguadores, y vos vas a ver que algunas veces se hace desmontando todo lo que es la parte del componente y pueden comprobar la espiga. Si entra demasiado rápido, obviamente pues ya es un amortiguador que ya está fatigado y ya merece reemplazo. Lo otro es que generalmente casi siempre cuando nosotros hacemos este tipo de reemplazo, queremos solo, para minimizar el gasto, solo reemplazar el que está dañado. Pero siempre es un costo alto pero es de seguridad. Que tengamos que, por ejemplo, entendemos que la parte económica golpea, pero por lo menos si es, si no puedo reemplazar los cuatro, reemplazar los dos. Si tengo un problema uno delantero, tendría que reemplazar los dos para efectos de no recargarle todo el trabajo a un amortiguador nuevo, pues. Pero creo que dentro de ese triángulo de seguridad está esa parte, porque, por ejemplo, el carro vos lo vas conduciendo bien, pero producto de esa irregularidad, vos vas a sentir que si el amortiguador está mal, lo vas a sentir inestabilidad, vas a sentir que la llanta te va a rebotar más, porque recordemos que el amortiguador, la función principal de él es mantener en el piso lo que es la llanta, pues. Y ella no va, lo que no querés vos es que rebote la llanta. Lo que va es, cuando el vehículo llega a un momento de zona irregular, lo que va es disipar esos baches, esos vacíos que se generan. Entonces el amortiguador en buenas condiciones va a permitir poder que te dé un confort. Y evitamos también golpes, cuando se dan esos daños, que ya el amortiguador es irreversible, porque ya no merece ningún tipo de reparación. Entonces no solamente sufren, estamos hablando que el amortiguador, el resorte o espiral, que algunas veces les dicen, está sometido incluso hasta más trabajo, porque está en constante sub y baja. Y el amortiguador obviamente ayuda a que ese movimiento sea un poco más, más lento, pues, pero sí se den menos golpes. Recordemos que también en la parte de la dirección tenemos la rótula en algunos que son los terminales de dirección. Tener, por ejemplo, estas camionetas que utilizan el brazo Pigma, el brazo loco. Hay otros que los que utilizan cremallera, que solo utilizan los racking y los terminales, las rótulas. Obviamente, cuando tenés todos esos movimientos bastante irregulares, obviamente va a generarse un más desgaste, más prematuro, y va a generar daño, obviamente, colaterales más de impacto, pues, en el vehículo. Que puede llegar, ese daño puede llegar hasta dañar la llanta. Sí, recordemos que la llanta lo que va a realizar es un rebote más continuo, pues. Entonces vas a ver incluso deformación en la misma llanta. Vas a ver vos que en la parte, lo que le decimos nosotros, en la parte de la superficie, la, uno la dice la banda de rodamiento, uno le dice el lomo a la llanta, Carlos, vas a ver, producto del rebote, vas a ver deformación en ella. Y es producto de que ese amortiguador ya cumplió su vida útil. Y alguien nos mandaba un mensaje y nos decía, esos amortiguadores se pueden, sí, rellenar, reparar. No es aconsejable. Recordemos que un automotor, nosotros lo que necesitamos es garantía, necesitamos seguridad. Recordemos que los que andan al volante, pues, son personas, y es bien importante, más que lo material, pero si andamos en buenas condiciones nos va a permitir que ese vehículo va a andar, como dicen, funcionando bien, pues, y no vamos a generar algún accidente. Y recordemos que eso, por ejemplo, un vehículo desplazándolo a una alta velocidad que te permite una carretera, ponerle a 100 y vos haces un giro por querer capear, tal vez un bache, un ejemplo, vas a ver que el vehículo te puede jalonear o te puede sacar del carril, producto de la inestabilidad del amortiguador. Hay un punto ahí muy importante, hace poco noté, ¿verdad? En que el vehículo era una camioneta, andaba cada llanta, o sea, andaba varios perfiles de llanta, andaba una medida, otra medida, otra medida, otra medida. ¿Eso en qué perjudica? Porque eso va a crear inestabilidad y al mismo tiempo va a crear una deformación en lo que es la parte del chasis. Recordemos de que siempre es importante de que las medidas de las cuatro llantas sean de igual tamaño, pues. Nosotros no podemos distorsionar las medidas, porque hay vehículos que le ponen dos llantas diferentes adelante y dos atrás. A veces le ponen más alta atrás o más alta adelante, o las ponen en cruz. O se me ató una y le miré aquella, se la monté, y sin ver, sí, el perfil también, porque eso sucede. Sí, y lo otro es que también hay unas llantas que incluso hay taxis que yo pienso que los compañeros deben de entender que la llanta de repuesto es solamente para sacar de la dificultad que tenés en el momento, pues. Pero cuando vos ya resolviste, vos tenés que ir a reparar la llanta y cambiarla. Ahí estamos hablando en el tema de la dona, ¿verdad? Así es, correcto, Carlos. Porque es una llanta que sí, para una refacción, y lo que te va a permitir solamente es reemplazarla para ir a reparar la llanta, bueno, pero no la puedes andar permanente. De manera permanente. Y así ha pasado. Yo he mirado aquí en Managua, incluso ahí en Masaya, que algunos de los compañeros, pueden ser los cadetes, donde la llanta ahí la andan varios días. Entonces es un problema porque el carro incluso anda de un lado, ¿entendés? Y a veces se comete este error de que creemos que el vehículo, porque es de metal, es algo que no va a sufrir deterioro. Los metales con el tiempo sufren fatiga y la fatiga genera deformación. Ustedes tal vez han escuchado cuando, por ejemplo, vehículos más ahorita en la parte del taxi dicen, bueno, alineé pero me está comiendo llanta, dice. Entonces en la parte delantera a veces sufren variaciones, entonces se abren los vehículos, pero eso obedece que a pesar de que son de metal, es un metal resistente, pero todo tiene su vida útil, ¿va? Hay un momento que vos vas a ver que deforma la medida, Carlos, y entonces van a tener que darle a corregir para efectos de poder que la alineación quede correcta. No puede haber variación porque si no te queda comiendo llanta en la parte interna, puede quedar externa, y entonces es una situación de que aunque la llanta la pongas nueva, te la va a deteriorar. Y entonces me parece que es válido de que si pongamos llantas, pongámoslas con el mismo tipo de nomenclatura, las cuatro, porque no, yo nunca he visto ningún vehículo que tengas que andar poniendo llantas variadas, porque eso obviamente no es como antiético, pues, y no se mira tan correcto. Y lo otro también de que cuando vos pones llantas más pesadas en cualquiera de los lugares, o adelante o atrás, como que también va sufriendo algún deterioro el mismo sistema de suspensión y el rodaje, porque son balones incluso más grandes. Por ejemplo, yo he mirado vehículos con llanta 13 y le meten llanta 15. Entonces el balón es demasiado grande. Entonces, para que la llanta no pegue, lo que hacen es incluso o le ponen un resorte más alto o le ponen alza. Entonces ahí todavía modificamos y todavía el carro te puede quedar hasta como un poco más duro. Más duro, es correcto. Entonces dice, pero yo conduzco y el vehículo lo siento como que no amortigua. Obviamente no va a amortiguar. Y hay otro error también, que a veces las alzas las ponen intermedio entre el espiral y la torre. Entonces lo que hace es que el resorte agarra y estira totalmente la espiga, la mantiene al punto hasta arriba. Entonces vas a ver que a corto plazo comienzan ellos a humedecer, una humedad a la orilla del amortiguador, y eso ya es un sinónimo que hay que reemplazarlo. Pues no vas a esperar que tal vez pueda salir más aceite, o decir vos tal vez anda regular. Entonces creo que se generan tantos daños que al final pues creo que te puede ocasionar algún tipo de accidente. Entonces lo más apropiado siempre es respetar esas normas, pues, y no salirnos de ellas. Y pero ya hablamos un poco de lo que es la parte de amortiguación, pero vos hablabas de lo que es el triángulo. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta el sistema de freno, Carlos, porque es muy importante. Recordemos que los frenos hoy en día, hay vehículos que están utilizando tanto adelante como atrás lo que son los calipers o mordaza. Entonces ellos requieren, más ahorita que está pasando el invierno, requieren de limpieza en los pasadores para que las mordazas puedan desplazarse bien. Y además también los pistones algunas veces se pegan, más cuando no andan las polveras, y eso genera que cuando vos frenás siempre el taco anda rozando y te genera más fricción, el carro es más lento, consume más combustible. Y sí vale la pena de tal vez llevarlo a un taller que obviamente que le puedan hacer esas reparaciones para que el carro pues ande trabajando 100%. Y siempre nosotros insistimos y recomendamos de que traten de comprar los tacos ya de fábrica. Pues no, yo sé que en el mercado te encontrás que llevas tu pastilla ya desgastada y lo que hacen es pegarlas, pero a veces recordemos que no son ya. Algunos compañeros le ponen hasta remaches en los extremos para que, dice, pueda el material no despegarse. Pero eso, hay un momento que cuando ya comienza el ruido, pero es porque el remache ya anda pegando en el disco. Entonces, por seguridad, a veces mejor incluso poner tacos de buena calidad. Recordemos que en el mercado hay el de cerámica, el bimetálico, el de orgánico, y generalmente, bueno, a veces una inversión buena, es este, Carlos, de poner un taco de buena calidad. Sí, en nuestra tienda tenemos los elementos, aquellos resortes, tenemos los pasadores, los que van en el sistema de freno, los pistones, todo lo que van en la mordaza. Todos esos elementos muy pocas veces se cambian, no se hacen cambios, simplemente se cambia la zapata o las fricciones y se cambia el taco y ya está. Sí, es que limpieza eso, y no se si hay desgaste en esos elementos no se cambian, se dejan. Claro, es importante aclarar a nuestros oyentes y nuestros socios. Por ejemplo, un taxi que anda sometido a 8 horas de trabajo o depende del departamento, a veces son 2 turnos que le meten. Entonces, te imaginas que ese carro, si es 2010 y estamos en el 2022 y ahora es taxi, está sometido a un gran trabajo. Entonces, generalmente todos esos componentes, el muelleaje que utilizan, los resortes, que son resortes recuperadores, que cuando vos frenas, él abre, cierra, que recupera su posición inicial, lleva los pasadores de anclaje que van en los extremos. Creo que ahí vienen también reguladores. Sí, reguladores. Sí, entonces, si vos querés andar un freno que trabaje en excelente condición, vale la pena hacer esa inversión y no es ni caro. No es caro, sí. Sí, nosotros tenemos de diferentes variedades, creo. Sí, tenemos para vehículos, tenemos para pick-up, tenemos también para los Toyotas Corolla, tenemos para varios modelos y no es tan frecuente como... Porque eso, como estamos hablando, ese es un elemento fundamental del triángulo de seguridad. Así es. Entonces, cambiar... Yo he mirado esos kits que tienen allá, en las tiendas, y donde viene el regulador, todos esos componentes, todos los resortes. Y solamente vas a hacer el reemplazo, y no esperar que un resorte se quiebre. Cuando pasa eso, que se rompen, sí, ya esos componentes llegaron a su extremo, y se dañan porque ya se fatigaron, y obviamente ya cumplieron su trabajo. Entonces sí, lo más conveniente es reemplazarlo en su totalidad, pues si reemplazas uno sería bueno cambiar el otro, y en la parte de los calipers sería revisar o engrasar los pasadores y lo que son también los componentes de la de vanas mordazas, pues cambiar los orrines con su polvera y te va a permitir un frenado de muy buena calidad, recordando que siempre también hay que hacer el reemplazo del líquido de freno y poniendo uno de buena calidad. Así es, y nos vamos con un temita musical en la mañana para relajarnos y ya regresamos. Las 8 y 52 minutos. La voz del taxista. Machaina, machaina, ayúdame. voz del taxista. La voz del taxista. Las 8 y 58 minutos. De aguantar el ritmo despiadado, vías, aunque más enormes eran sí las mías. Y me bajan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. No creo. Dale, dale, dale, dale. Encendé. Arrancá, por favor. Uy. Oh, se bajó la batería. ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? Y de remate las llantas pelonas. ¿Cómo matar? ¿Qué me gusta? No te preocupes. Fenicotaxi RL te trae los Fenidescuentos 50. Fenidescuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fenicotaxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Las 9 y 4 minutos. Así es, 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, y así vamos a darle continuidad a estos temas de mucha relevancia con nuestros asesores. Claro que sí, Jonathan, nos están escribiendo al WhatsApp referente al kilometraje que se le debe dar a los amortiguadores en uso, o más o menos el tiempo. Eso va de acuerdo al manejo que se le da al vehículo. Pero hay otra pregunta, Carlos, que nos hacen muy interesante, es que si mi vehículo usa amortiguadores de aceite, ¿puedo poner amortiguadores de gas? Bueno, la pregunta, pues, en sí, pues la respuesta es sencilla, ¿verdad? El amortiguador de aceite y el amortiguador de gas, su funcionamiento es exactamente el mismo. No tienen, digamos, ninguna diferencia. Vas a sentir ninguna diferencia con respecto a la forma en que ellos hacen su trabajo, ¿verdad? La diferencia es que el amortiguador de gas internamente lleva CO2 o no, se llama el carbono, dióxido de carbono, ese es CO2. Entonces, se supone que el amortiguador de gas en su funcionamiento se calienta menos, y ese es el motivo por el que él tiene una mayor vida útil, mayor duración, ¿verdad? Lógicamente, En el tema de la sobrecarga, de montarle sobrepeso a un vehículo, el amortiguador de gas es un poco más delicado que el amortiguador de aceite por ese mismo efecto. ¿Ya? El amortiguador de gas, y lógicamente no te estoy diciendo de que el sobrepeso solamente afecta al amortiguador de gas, sino que su vida útil es menor en comparación al de aceite, digamos, el de amortiguador de gas, poniéndolo en términos simples. Vos sobrecargas tu vehículo, el amortiguador de aceite te va a dilatar 15 días más que el amortiguador de gas, en teoría, ¿verdad? No necesariamente es así. Muchas veces una sobrecarga no te daña los amortiguadores y te daña algo otra cosa, por ejemplo, la llanta. Si las andas bajas de presión, te la va a dañar el sobrepeso. Entonces, toda esta acción incorrecta que hagamos sobre el vehículo, como sobrecargarlo, te lo va a afectar. Otra cosa, pues no hay ningún problema. Si mi vehículo usa amortiguador de gas y le pongo de aceite, o viceversa, no hay digamos, ninguna restricción. Es cuestión que lo encontré. Hay muchas veces ponerlos combinados. Muchas veces pues puede afectar, porque tengo entendido que el amortiguador de gas tiene un recorrido un poco mayor, ¿verdad? Es un poco más la tensión él la disipa en un recorrido más largo, ¿verdad? Por eso los vehículos más modernos, estamos hablando de 2013 en adelante, traen amortiguadores de fábrica de gas, pero ya es porque los componentes del vehículo, es un vehículo más liviano, entonces los motores son más livianos, lo que es el block ya es aluminio, entonces la amortiguación puede hacerse un poco más suave. Eso no significa que a un vehículo, un Elantra del 98, no le puedas poner un amortiguador de gas, ya que esos amortiguadores son fabricados para ese tipo de peso del vehículo. Entonces, igual no vas a sentir ningún cambio, ¿verdad? Pero sí, pues estos vehículos más modernos traen este tipo de amortiguación de fábrica. No es algo que no se pueda, digamos, que una mala práctica no es. Son amortiguadores que, siendo cajo de aceite, cumplen con los requerimientos del fabricante. Carlos, ¿y cada cuánto crees vos que deberíamos de reemplazar un amortiguador? Bueno, la vida útil, la revisión según las fichas técnicas de lo que es el sistema de amortiguación o de lo que es la suspensión, porque para los fabricantes de los vehículos esto no se verifica por pieza, ¿verdad? Se verifica por conjunto, ¿no, Salmerón? Hablando de lo que es el sistema de suspensión, toda la torre del amortiguador incluye los espirales, el amortiguador, todas las polveras que usa, la torre armada, ¿verdad? Todo eso es un solo componente y el fabricante te manda a reemplazarlo completo si un componente falla. O sea, si la torre de amortiguador presenta que ya está quebrado el hule, entonces el fabricante manda a cambiar el componente, incluye el espiral y el amortiguador. Entonces, las revisiones, si mal no recuerdo, 60.000 kilómetros la primera revisión, la segunda a los 120.000 y creo que a los 160 manda a hacer el cambio completo, pero en ambos componentes, esté o no esté en buen estado. A veces pasa que, por ejemplo, hay mecánicos que le dicen al cliente, bueno, solamente reemplacemos los amortiguadores y se cambian, lo va a correr y sigue lo mismo. Y vas a escuchar un ruido, pues todo irregular. Pero es producto de que, eso que mencionas vos es muy cierto, pues. ¿Qué componentes son los que integran la parte de toda esa estructura, Carlos? Para así que nuestros oyentes se aclaren de que no solamente cambia el amortiguador, hay otros componentes que si no lo reemplazas te queda haciendo ruido. Sí, exactamente. En lo que es lo principal, ¿verdad? El amortiguador, el resorte o el espiral. En el espiral van integrados unas camisas que son como de hule, parece una manguera. Esos son aislantes de sonido, ¿verdad? Si usted es para que la pieza del espiral no quede tocando la pieza metálica o la pana del amortiguador. Esos son esos recubrimientos de hule. En la parte de arriba lleva unas como copitas de hule, que son para que ahí calce completo el espiral. Atendamos la siguiente llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Quería una consulta. Yo tengo un Kia Forte año 2013. Las pastillas, no sé, en los cuatro frenos, son diferentes las de adelante con las de atrás. Pero voy a preguntar en la tienda y todavía no han llegado. Me recomendaron las de cerámica. ¿Serán buenas esas para ponerles este carro? Ok, ya le vamos a contestar, estimado. Sí, contéstame eso porque necesitamos saber para cambiarla. Dale, ven, porque un vehículo usado lo acabo de sacar ahí y ya para irme preteando, para comprarla. Ok, está bien, ya le respondemos ahorita. Ok, está bien, está bien. Ok, estimado, qué bueno. Sí. Agradeciéndole al amigo, ¿verdad?, que nos hizo la consulta. Sí, efectivamente nosotros en su momento le explicábamos, hay tres tipos, que es el orgánico, el de cerámica y el bimetálico. Sí, el de cerámica es un taco de alto rendimiento, de alta calidad, y es recomendable. Si usted le piensa instalar eso, está bien, perfecto. Y lo que le podemos sugerir, que también, si acaso también los discos presenta alguna irregularidad, pues dele una rectificadita para que pueda trabajar esos componentes de la mejor forma. Y también lo que son los calipers, hay que limpiarlos, hay que ver cómo están también los pistones de esos calipers o mordaza, para que le trabaje todo el sistema al 100%. Pero sí es acertado lo que usted está diciendo, de que sí, el de cerámica es uno de alto rendimiento, de alta calidad. Sí, yo sí, al amigo también él preguntaba si los tacos delanteros son diferentes a los tacos de la parte trasera. Sí, son diferentes. Los tacos de atrás son un poco más pequeños. Nosotros tenemos en Asbesto, para que nos visite con nuestros asesores, ellos le van a indicar el indicado para su vehículo. Son totalmente diferentes, amigos. Los de atrás son un poco más pequeños y los de adelante son más grandes. Para que ahí nos visite en nuestra tienda, le invitamos y para que nuestros asesores pues les coticen y le pueda usted adquirir ese producto. Sí, en el caso de la consulta de que si el taco de freno de cerámica es bueno o es malo, pues creo que el taco de freno cerámico es el mejor que puede encontrar en el mercado. Tiene muy buena duración, no va a dañarle los discos de freno y además de eso no se tienden a recalentar, ¿verdad? O sea, tienen una buena expulsión térmica, se enfrían de manera rápida, se disipan bastante el calor, así es. Entonces creo que pues el amortiguador cerámico, si tiene para costearlo, es la mejor opción que puede tener. Sí, es bien acertada la decisión del amigo. Sí, así creo es. Que sí. Ve que no quería, por el tiempo, no quería aprovechar algo que le comentaba a Jonathan del tema que abordaron ayer en el caso de Alexander. Creo que fue muy buena la aclaración que él hizo, y creo que sí tenemos, de nuestra gente que tenemos en los diferentes puntos, pues hay gente que tiene mucho conocimiento, y solamente quería como que ser muy incisivo en que cuando nosotros tengamos que reemplazar una batería, tengamos un asesoramiento, pero como dicen, bien claro, del vehículo que nosotros tenemos. Porque a veces instalar una batería no es solamente por instalarla. Recordemos que él tiene que readecuarse a las especificaciones de ese vehículo. Hoy tuve un problema que, por ejemplo, mandaron a comprar una batería de una Mitsubishi 4D56 de esa Sancona, y la trajeron aquí, una de esas ventas de renombre en Managua, y mandaron una diferente, ¿no? E incluso hasta la instalación de los postes invertidos. Entonces eso te incomoda por tiempo, te incomoda de que el vehículo lo tenés estacionado y no pudiste resolver, ¿no? Entonces es bien importante, cuando nosotros tengamos que hacer la asesoría de la instalación de una batería, no es solamente, crean que es fácil decir, sí, instalé esta batería, por salir del paso. Tiene que ser la capacidad del vehículo que necesita esa batería, también tomar en cuenta la posición de los bornes. Y lo otro importante es de que mencionaba ayer Alexander, es que toda batería es recomendable que tenga su sujetador, porque ellas efectivamente su estructura, su construcción de ella, el material es algo bastante sensible a los golpes y se puede, es correcto. Entonces el sujetador lo que va a hacer es garantizar que incluso se den hasta accidentes, que pueda hacer que hay corazas que no traen protector y pueda hacer algún circuito y te va a generar algún incendio, pues. Pero sí es bien importante eso, y también no de los bornes de batería. Hay unas baterías que son de mantenimiento, otras que son libres de mantenimiento, que es bien importante que siempre, ahora en estos días que vos sabés que muchos van de vacaciones y hacen sus giras, efectivamente es bueno hacer esa revisión de los bornes, que estén limpios. Y eso, acordate que no te va a generar ningún tipo de señal en el tablero. Si el borne está sucio o te va en un momento, si está sucio o está flojo el borne o ya está malo, en malas condiciones, obviamente no te va a dar estar. Entonces te ocasiona una incomodidad, pues. Pero sí es importante que ande limpio, ande su sujetador, y que siempre instalemos una batería que sea la adecuada de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Creo que es bien importante. Y Alexander, pues sí, ayer dominó muy bien el tema, y le agradecemos, porque siempre parte de la responsabilidad de Fénico Taxi de tener bien informado, pues, a nuestros socios, a nuestros clientes, de que cuando tengamos que vender una batería sea la adecuada y la correcta para el vehículo que nosotros necesitamos. Sí, así es. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. La voz del taxista. Las 9 y 18 minutos. Me abandonaste cuando más falta tú me hacías, y me borraste como un sueño que se olvida. Ahora sé lo que se siente en el dolor. Ahora sé que se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días, y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Se apodera de mis días, y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. 9 y 23 minutos. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 23 minutos. Dale, dale, dale, dale. Encendé. Arrancá, por favor. Uy. Ah, se bajó la batería. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Y de remate las llantas pelonas. No te preocupes. Fénico Taxi RL te trae los Fenidescuentos 50. Fenidescuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica en productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 25 minutos. La voz del taxista. Ya entramos con algunos consejos que debemos de tomar al volante. Jonathan, creo que estamos en una fecha en donde, como decíamos al inicio, salimos mucho a pasear, salimos mucho a hacer visitas a la familia, y creo que ya que estamos hablando del elemento triángulo de seguridad del vehículo, también tenemos que hablar un poco acerca de la seguridad al conducir. Hoy en día vemos muchos accidentes. La motocicleta, desgraciadamente, pues uno de los rubros en donde más accidentalidad hay, y pues se debe tal vez quizá al respecto de las señales de tránsito, y creo que debemos ser muy conscientes a la hora de tomar un vehículo y conducirlo. Creo que es necesario hacer una reflexión antes de ir afuera a la calle y hacer caso omiso a las señales, pues no deberíamos de hacer eso. Creo que una de las cosas que se afecta mucho es de que utilizamos el teléfono a la hora de conducir, mantenemos el vehículo quizá en de perfecto mecánico. Otra de las cosas, ¿verdad?, que podría hacer también es no respetar las normas de circulación, las leyes de tránsito. Y también otra de las cosas fundamentales, Carlos, es la prisa. Creo que salir de prisa hacia un lugar, eso no nos beneficia en nada, porque quizás tenemos una hora de llegada y necesitamos pues estar en ese lugar en ese momento. Sí, así es. Creo que una de las mayores imprudencias es conducir de prisa, Iván. Siempre tenemos que tomarnos nuestro tiempo y pues también respetar a las personas en la calle. No somos solamente nosotros los usuarios de lo que es la vía. Siempre hay alguien más que va, y pues tenemos que respetar esa parte, ¿verdad? Las calles son de uso público. No podemos ir que porque yo voy rápido, todo el mundo tiene que ir rápido porque me van a atrasar a mí. Yo me atrasé porque salí tarde, don Salmano. No puedo ir poniendo a las demás personas solamente porque yo tengo una necesidad de llegar rápido, ¿verdad? Creo que dentro de la parte esta de la seguridad, Mena, siempre es importante tomar en cuenta la revisión periódica de lo que son los elementos de seguridad, como es la llanta de repuesto, mira que nuestra gata ande en buen estado, siempre andar el manegal para poder quitar una llanta, la llavecita esta que es para levantar la gata, y andar pendiente de la presión de la llanta. Si miramos que una llanta se nos baja continuamente, pues sería bueno llevarla a una vulcanización. Bueno, nos están haciendo una consulta antes de despedirnos para que aclaremos una duda. Vamos con la siguiente nota al WhatsApp. Hola, muy buenos días, bendiciones para todos. Quisiera preguntarle a los compañeros en cabina, que ellos están hablando del sistema de freno, que hay resorte, todo lo que es para el sistema de freno. Quiero darle mantenimiento a mi carro, es un Toyota Yaris, ¿verdad? Es taxi. Quisiera saber que Sinfínico Taxi puedo encontrar todos los kits para el sistema de freno. Gracias, buen día, bendiciones. Agradecido con la pregunta del amigo. Sí, claro, te invitamos a visitar nuestra tienda de estación de servicio o las demás, y ahí pues consulten a nuestros asesores para que le indiquen y le ofrezcan los elementos del sistema de freno que necesite. Sí, estimado, pues puede visitarnos y hacer la pregunta. Ahí tenemos los tacos, las zapatas y además de los elementos que ya hemos hablado. Gracias. Bueno, así concluimos con el segmento El Asesor Automotriz. Gracias por escucharnos. Recuerde, mañana, día jueves, el asesor cooperativo con el licenciado Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, a mi compañera Jennifer Miranda, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.